Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que estén allí acompañándonos en esta fiel sintonía. En los controles técnicos se encuentra el señor Luis Arloyo. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ustedes pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Tenemos dos cuentas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro se reunirá con mandatarios de países OPEP para impulsar estabilización de precios petroleros. Cultura. Inauguración. Urbanismo Cinco Héroes Cubanos cuenta con centro especializado para el aprendizaje. Fiesta musical. Sala Ríos Reina retumbó en medio de la música venezolana. Literatura. Este miércoles se presentará el libro El Habla del Venezolano en la Casa de Bello. Presentación de creaciones. Más de 200 artesanos participan desde hoy en la Feria Artextil 2015. Conversatorio. Disertarán sobre la estética teatral versus la violencia de género en el Celar. Navidad, tiempo de paz. Continúa ciclo navideño de Conexión Cultural CanTV. Gala musical. Viva la ópera y la canción italiana llegará al Teatro Teresa Carreño. Regionales. Con parrandas y calipso llegará al Estado Vargas el ciclo Sonara. Cultura al Día. El presidente venezolano Nicolás Maduro Moros informó este martes que ha concretado encuentros en Riad, capital de Arabia Saudita, con jefes de Estado de naciones que integran la OPEP, para buscar un nuevo mecanismo que estabilice los precios del crudo ante la inestabilidad en el sector energético. Venezuela promueve una estrategia para equilibrar el mercado del hidrocarburo, afectado principalmente por la extracción de petróleo de esquisto por parte de empresas estadounidenses y europeas que emplean en esas labores el método del fracking. El gobierno venezolano ha llevado ante la OPEP, de la que es miembro fundador, propuestas para acordar un recorte de producción como estrategia de control del mercado con el fin de disminuir la oferta frente a la demanda internacional del crudo para elevar así los precios del petróleo. Cultura. Este martes, el gobierno del Distrito Capital inauguró en el urbanismo Los Cinco Héroes Cubanos, ubicado en la Avenida Bolívar, el Centro Especializado para la Interferencia del Aprendizaje Desarrollador Caballo de Manteca, en aras de atender de manera gratuita a más de 200 niños y niñas. Nancy Pérez, quien es habitante de esta urbanización, hace uso de este centro debido a las condiciones de déficit de atención que presenta su hijo. Yo lo traje y me lo aceptaron. Psicopedagogía y psicólogo, porque él era un niño muy imperativo y entonces ya ha evolucionado en el colegio. Con la comunidad organizada y el Distrito Capital, estos espacios, así como aquí, en muchos urbanismos más, se dé esto, porque verdaderamente si uno no tenía plata, como se dice, el dinero, no podías meter a tu hijo en un centro así como, y es gratuito y yo estoy muy contenta. El jefe de gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, destacó las atenciones que se le brinda a los niños como a sus padres. Aquí se da una evaluación al niño, también a los padres, se da una inducción para que pueda ir paulatinamente superando esas dificultades que presentan, ¿no? Y pueda desarrollarse muchísimo mejor en sus estudios diarios. El Centro Especializado para la Interferencia del Aprendizaje Desarrollador Caballo de Manteca tiene un horario de atención comprendido entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. Son las 12:05 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La música tradicional venezolana retumbó este martes en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, con el talento de las agrupaciones Serenata Guayanesa y Carota Ñema Itajá, en un concierto presentado en el marco del ciclo Sonada. Adelis Freites, director del grupo larense Carota Ñema Itajá, celebró la iniciativa que constituye el ciclo Sonara en favor del talento nacional independiente. Esto es bien importante porque son las oportunidades que hay de compartir entre la gente y el pueblo, porque además en este momento en que hay como que mucha penetración, mucha transculturación, muchas cosas que llegan de otras partes del mundo, que no es malo que llegue cualquier cultura, pero que a veces tratan de colocar nuestra música y nuestra cultura en un segundo plano, en un tercer plano. Entonces, esto es como retomar, como rescatar, como darle fuerza, como valorizar lo que realmente es la música nuestra. Así que es una iniciativa muy hermosa y eso debiera quedarse para siempre en el teatro y en el país, porque es que la oportunidad que tienen muchas agrupaciones buenas que hay en todo el país. El ciclo Sonara se extenderá hasta el 19 de diciembre con gran diversidad de talentos y este miércoles será el turno del hip hop con Aros, Gregory Palencia y Deja Vu en la sala Ana Julia Rojas de la UNEARTE. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este miércoles a las 2 de la tarde, la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presentará el libro titulado El Habla del Venezolano, en una actividad abierta a todo público. Así lo dio a conocer Isabel Rivero de Armas, ella es autora del texto, quien estará acompañada de Daniel Molina, director ejecutivo del Recinto Cultural, y del poeta Gabriel Saldivia. El libro es un trabajo de tipo lexicográfico, lexicológico y también de análisis del discurso. Lexicológico tiene que ver con todos los mecanismos, todos los estudios que se hacen para incorporar una palabra en un diccionario. Por ejemplo, una voz de uso venezolano, lo que se conocía anteriormente como venezolanismo, incorporarla en un diccionario como el diccionario académico, el DRAE, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. El libro es, en primer lugar, hacer una observación de que nosotros como hablantes del español aquí en Venezuela, somos muy productivos, muy creativos y sin embargo esa creatividad no se refleja en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. También esa creatividad, en vez de hacernos sentir orgullosos, a veces nos apena y pensamos que hablamos mal. Esta actividad está enmarcada en el mes de Bello, cuya amplia programación contempla coloquios, foros y conversatorios, así como muestras pictóricas y musicales. Son las 12:08 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Un total de 200 artesanos y artesanas participan desde este miércoles 11 y hasta el domingo 15 de noviembre en la novena Feria Internacional Artextil 2015, la cual tomará los espacios del Teatro Teresa Carreño y la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. La viceministra para el Fomento de la Economía Cultural, Aracelis García, dio a conocer parte de la programación que se desarrollará durante este evento, que también tendrá actividades en los 23 estados del país. Son exposiciones, son demostraciones, son talleres de la técnica artesanal y son espacios comerciales los que se van a estar desarrollando en estos momentos del 11 al 15 de noviembre Art Textil 2015. Tenemos un espacio dedicado al tema del aprendizaje, del diseño de la vestimenta. También tendremos unos desfiles. Eso fue una propuesta del año pasado que recogimos nuevamente este año. Más de 200 piezas están participando en este desfile. Por lo tanto, para no dejar ninguna de esas piezas por fuera, nos vimos en la necesidad de tener 3 desfiles diarios, 3, 5 y 7 de la noche. 3 de la tarde, bueno, usted verá la ropa más casual, más de esta hora. A las 5 de la tarde ya sube un poquito el tono y a las 7 de la noche tendremos como los vestidos o la vestimenta que se utiliza más para el tema de la noche, para ir a fiestas y eso. La feria también contempla dentro de su programación conversatorios y talleres formativos. Asimismo, se llevará a cabo un concurso para premiar creaciones artesanales tales como sombreros y alpargatas realizadas con la fibra de la palma de Moriche. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, realizará este miércoles a las 6 de la tarde un conversatorio denominado La Estética Teatral versus la Violencia de Género en la Sala Experimental Sótano 3 de la Fundación CELAR. La información la dio a conocer Jenny Lara, ella es coordinadora general de gestión operativa de dicho complejo cultural, quien además indicó que esta actividad se realiza en el marco de la programación desde la experimental y será moderada por el crítico de arte Bruno Mateo. Estamos bastante animados con una actividad que estamos organizando desde el CELAR que se llama La Estética Teatral versus la Violencia de Género. Esta es una programación especial que quisimos hacer desde el CELAR para contribuir en este mes que recién comienzan los días 16 días de activismo por la no violencia contra las mujeres. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y decidimos sumarnos desde las tablas. Son propuestas que unos compañeros directores, directoras, actrices, dramaturgos, críticos de arte, bailarines han realizado en años anteriores y este mismo año sobre la violencia de género, las diversas formas en que encontraron en sus búsquedas, en sus laboratorios teatrales, esta temática. La invitación es para todo el público en general a que asistan y participen en este conversatorio, el cual contará con la ponencia de reconocidos artistas, dramaturgos, críticos de arte, entre otros. La entrada es totalmente libre. Son las 12 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para el próximo domingo 15 de noviembre y en el marco del ciclo musical Navidad, Tiempo de Paz, que presenta Conexión Cultural CanTV, el público caraqueño podrá disfrutar del repertorio decembrino que ofrece Adela Altuve y su orquesta Nuevo Mundo Jazz Band. Así lo informó la profesora, quien tiene más de 20 años de trayectoria en el género jazzístico. Y me comunico para invitarlos este domingo 15 en la Sala CanTV, un concierto que hemos denominado Un Regalo en Navidad con la Nuevo Mundo Big Band que me honra en dirigir desde hace 22 años y espero verlos allá a las 11 de la mañana en la Sala CanTV. El Nuevo Mundo Jazz Band, bueno, nació para hacer el jazz venezolano, dar a conocer los grandes músicos virtuosos del jazz de este país en ese formato, con ese sonido. Y en eso hemos recorrido ya 20 y tantos años. Ya tenemos 4 discos. Esta vez vamos a presentar el disco que tenemos, Un Regalo en Navidad. La cita es para el próximo domingo 15 de noviembre a partir de las 11 de la mañana para que no se pierdan la presentación del grupo Nuevo Mundo Jazz Band a cargo de la directora Adela Altuve, a quien acaban de escuchar, y a través de su característico sonido seguirán dando sabor navideño al auditorio de CanTV. La entrada es gratuita. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En el marco de la celebración de la Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura, este domingo 15 de noviembre a las 5 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, la agrupación Áncora presentará una gala musical denominada Viva la Ópera y la Canción Italiana. Este recital a cargo del maestro Alfredo Rugeles, quien deleitará al público asistente con inolvidables canciones del repertorio clásico italiano y napolitano. Así lo indicó Vidia Piazza. Ella es productora general de este evento. Y quiero invitar a todo el público de Caracas y de Venezuela, si tienen chance de venirse hacia la capital, para que vengan a ver este hermoso evento que comenzará con la exposición del Teatro de la Ópera de Roma, que eso lo trae la Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura, para todos nosotros los venezolanos, y será a las 3 de la tarde en el platillo protocolar del Teatro Teresa Carreño. Luego, a las 5 de la tarde, en la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño, se realizará esta hermosa gala, Viva la Ópera y la Canción Italiana, donde participarán grandes cantantes líricos venezolanos y algunos jóvenes que realmente tienen un talento impresionante y que ustedes podrán disfrutar de las más hermosas melodías de los compositores de ópera italiano. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del Teatro Teresa Carreño y también a través del portal web www.solotickets.com. Son las 12:15 minutos. Regionales. A partir de este jueves 12 de noviembre, el ciclo Sonara ofrecerá 24 conciertos de manera simultánea en todo el territorio nacional. Se trata de una iniciativa para esta ocasión que hará vibrar la Plaza Bolívar de Catialamar, Estado Vargas, con ritmos que van desde el calipso hasta las parrandas. Así lo informó el director general del Gabinete de Cultura de esta entidad, Ricardo Pérez. Jueves 12, a partir de las 4 de la tarde, es un regalo para todo el pueblo de Vargas y además es la oportunidad de ver a estas tres agrupaciones, tanto el ensamble Aguacate, la Parranda de los Amigos y Raíces de Chuspa, en una fiesta de alegría, en una fiesta allí en nuestra Plaza Bolívar. El director general del Gabinete de Cultura del Estado Vargas estimó que el ciclo Sonara se realice de forma mensual en todo el país, por lo que señaló que para el mes de diciembre se tiene previsto que otras agrupaciones varguenses se presenten. Bien, queridos amigos, nosotros con esta última información cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron a Luis Yerloyo. En la redacción, edición y montaje, Cinemay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les narró gustosamente Kenny Castillo. Pasen todos buenas tardes, buen provecho. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. La versatilidad del instrumento nacional por excelencia. Alba Ciudad, en el año del 4. Ronay Silva, Egipto. Thank you.

en Alba Ciudad 96.3 FM. Simplemente una declaración más. En mi objetivo de que entiendas cuánto te quiero. Hoy recuerdo tantas cosas que dieron como resultado el que tú no estés conmigo. Es que sin ti, mami, no quiero. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Las 12 y 37 minutos. Este sistema de riego es el segundo más grande de Latinoamérica, beneficiando a 1.200 productores y 32.000 hectáreas de producción. Hacer uso racional del agua y velar por el cuidado de nuestro sistema de riego es tarea de todos los venezolanos, para así asegurar el desarrollo agrícola para las futuras generaciones. Con la preservación de nuestros sistemas de riego, juntos hacemos más. Gobierno Bolivariano. La ciudad despertó y se mueve vertiginosamente

pensamiento vuela. Dale un abrazo al Che, Ali, Pineda y a Simón. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 45 minutos. Estaba cantando una melodía, despidiendo el año con melancolía. Yo estaba cantando una melodía, despidiendo el año con melancolía. Y él está muy triste con sus maletas en el portal y los ojos fijos en el reloj de la catedral. Yo sé, viejo año, que no volverá. Yo sé, viejo año, que no volverá. Cuando sean las 12 y tu barco sea ausente, dentro de mi pecho estarás presente. Cuando sean las 12 y tu barco sea ausente, dentro de mi pecho estarás presente. Porque tú dejaste tantos recuerdos dentro de mí, y en el año nuevo podrá borrarlo de mi existir. Y yo, viejo año, brindaré por ti. Y yo, viejo año, brindaré por ti. Corren por las calles de tantos lugares, los hombres, los niños, rumbo a sus hogares. Corren por las calles de tantos lugares, los hombres, los niños, rumbo a sus hogares. Buscan a su madre para estrecharle un fuerte abrazo, porque en el ambiente el rumbo se escucha de un cañonazo. ¡Feliz año nuevo les quiero desear! ¡Feliz año nuevo en unión familiar! Las 12 y 48 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. We'll be right back. 12 y 52 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 57 minutos.

Radar 96. Localiza música del mundo a tu alcance y en todos los idiomas. Disfruta. Especiales. Le sonreí, era tan hermosa, su cuerpo de diosa despertó en mis ansias el amor. En aquel café cuando la conocí, ella me miró y yo le sonreí, era tan hermosa, su cuerpo de diosa despertó en mis ansias el amor. Nos quisimos tanto que no hubo descanso hasta que la noche se rompió y al amanecer, adiós, si te veo no te conozco, dijiste tú. Nos quisimos tanto que no hubo descanso hasta que la noche se rompió y al amanecer, adiós, si te veo no te conozco, dijiste tú. Tontamente mi vida cambió al querer tenerte conmigo siempre. Tú no eras mi suerte, hoy lo sé. Mi ilusión creció al tenerte en mis brazos. Tontamente mi vida cambió al querer tenerte conmigo siempre, tú no eras mi suerte, hoy lo sé. Nos quisimos tanto que no hubo descanso hasta que la noche se rompió y al amanecer, adiós, si te veo no te conozco, dijiste tú. Nos quisimos tanto que no hubo descanso hasta que la noche se rompió y al amanecer, adiós, si te veo no te conozco, dijiste tú. Y al amanecer, adiós, si te veo no te conozco, dijiste adiós. Radar 96, tu revista cultural, musical y deportiva. La 1:07 de la tarde, activamos el Radar 96 por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a tu revista cultural, musical y deportiva. Bienvenido, señor José Gregorio Sánchez, El Goyo. ¿Qué tal, José Ángel? Un abrazo para ti, hermano. Gracias, y para hermano. Todas y todos los que nos sintonizan. Bienvenidas y bienvenidos acá, como siempre, a su programa, donde siempre son ustedes los protagonistas, Radar 96. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la mano del ministro Reinaldo Iturriza. Randolph Borges es el director de esta estación, Alba Ciudad, 96.3 FM. En la coordinación de producción se encuentra Enza García, Sinabay González coordina el departamento de prensa y Luigino Brache está coordinando nuestro portal web www.albaciudad.org. En los controles técnicos, Roberto Pucci. Así es, y en la conducción y producción de este espacio radial, el señor José Gregorio Sánchez El Goyo. Y mi querido amigo y hermano José Ángel Lanz. Bueno, para todas y todos ustedes les tenemos un especial de mitad de semana, día miércoles, mitad de semana. Arrancamos con un tema de Ignacio Rondón, En Aquel Café, una bellísima interpretación musical a ritmo o con su forma de pasaje, señor Goyo, bien bonito ese tema musical. Hoy tenemos un especial dedicado al corazón llanero, Mr. Goyo. Así es. Ese evento que se ha realizado durante los últimos meses y que reúne a todos esos grandes artistas de música tradicional venezolana y al que escuchamos hace instantes fue Ignacio Rondón, quien nació en Pariahuán, en Anzoátegui. Y bueno, señor Goyo, fue el primero de febrero del año 1968. También ha interpretado a lo largo de su carrera todo lo que tiene que ver, señor Goyo, con el cuatro, el arpa y todas estas cosas. Él recibe, por ejemplo, el nombre artístico de El Romántico de la Canción. Y bueno, nosotros les decimos que sus padres son Isaac Rondón y Flor María López de Rondón. Es el segundo de nueve hermanos, José Domingo, Alejandro, también Pablo César, Isaac, Lucy y Ana María. Bastantes hermanos tiene, ¿no? Este caballero. Familia grande. Así es. Bueno, señor Goyo, empezó apenas cuando tenía 8 años de edad, participando en festivales de la canción criolla. Y más adelante desarrolló esa maravillosa carrera musical que hoy en día lo tiene como uno de los grandes exponentes de nuestra música tradicional venezolana. A la 1:11 continuamos en este miércoles especial. Música llanera, música que toca las fibras, porque hoy es miércoles también del momento romántico a partir de las 2 de la tarde. Así es. Vamos a escuchar a Yoreli Salcedo, otra de las artistas que dice presente en el corazón llanero, ese conciertazo que está rodando por toda Venezuela. Vamos a escucharla con el tema En Alto Vuelo. Ya venimos. Radar 96 ondea la bandera de nuestro folclor con mucho orgullo. Thank you. Soy la garza impregnada de belleza, que del agua inmaculada del estero voló y voló aleteando su tristeza, buscando una esperanza en alto vuelo. Soy la garza impregnada de belleza, que del agua inmaculada del estero voló y voló aleteando su tristeza, buscando una esperanza en alto vuelo. Ay, mi garzón, te quiero mucho a pesar de tu jugada, y aunque quisiera que un día tú regresaras, pero le temo a una nueva puñalada. Ay, mi garzón, si un día regresas, yo estaré aquí en la cañada, mirando lejos a llorar. Una con 13 minutos de la tarde. Escuchamos a Yoreli Salcedo con su tema En Alto Vuelo. Esa canción viene en su producción, que también lleva ese mismo nombre. Una producción que tiene 10 temas musicales, todos, señor Goyo, a ritmo de música tradicional de Venezuela. Ella también dice presente en ese maravilloso concierto Corazón Llanero. Y fíjense que este tema musical, Alto Vuelo, es de letra y música de José Alfredo Parra, un gran compositor venezolano, señor Goyo. Bueno, hermano, y ahí nos damos cuenta, nada más al escucharle el talento que ella posee. Yoreli Salcedo viene desde el estado Apure y la escuchamos en Radar 96 hoy, en este especial de día miércoles, mitad de semana, música tradicional, Corazón Llanero, Mr. Goyo. Así es, orgullo patrio también. Así es, otro de los artistas que también dice presente en estos maravillosos conciertos dedicados al llano venezolano, es Fernando Tovar. Fernando Tovar nació en San Fernando, también en el estado Apure, el 2 de junio de 1981. Hijo de Edith María Adarmes y Juan Ramón Tovar. Desde muy pequeño sintió una fuerte inclinación hacia la música venezolana, destacándose como músico y cantante. Con apenas 9 años de edad, ganó el segundo Festival Carrusel Infantil, en homenaje, ¿usted sabe a quién, Mr. Goyo? ¿A quién? Al tío de Venezuela, el tío Simón. Maná. Eso fue en San Fernando de Apure, siendo el primero en el que participaba, lo cual lo motivó a seguir este camino del canto para acercarse a lo que es hoy en día, señor Goyo. Desde muy pequeño, ¿no? Nos damos cuenta que estos muchachos y muchachas, y ya no están muchachos algunos, pero que han, desde muy chiquiticos, han estado en el mundo de la música, y es algo muy hermoso también, señor Goyo, porque cuando uno está pequeño es que agarra ese amor o por el deporte o por la música, ¿no? Y en este caso ellos se decantaron por la música y vaya trabajo el que han hecho a lo largo de los años. Así es, hermano. Bueno, la cosecharon los frutos de un arduo trabajo, hermano. Sí, señor. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 0416-634-1264. Solo mensajes de texto por esta vía. También pueden hacerlo. ¿De qué manera, señor Goyo? A través del hilo telefónico, hermano. Los números son el 0212-562-7949 y 562-3953. Pero si usted no quiere llamar y cuenta con las redes sociales, también lo puede hacer a través de las cuentas de Twitter de esta su emisora, arroba Alba Ciudad, y la cuenta de Twitter de este su espacio radial, arroba Radar96FM. ¿Y el Instagram? Arroba Radar96FM. No, no es que lo repita, sino que también es igual. Exactamente. Bueno, nosotros continuamos a la 1 con 16 minutos. O sea, dígame. ¿Eres un pillín? Por supuesto que sí, muchas veces. Vamos a escuchar a Fernando Tovar con el tema, hermosísimo, por cierto, señor Goyo, esta canción que vamos a escuchar, Soñando en Cada Momento. Ya venimos. Soñando a cada momento, sí, con los ojos abiertos, me la paso noche y día. Ya me siento como enfermo y ya casi no me acuerdo de la pobre vida mía. soñando a cada momento, sí, con los ojos abiertos, me la paso noche y día. Ya me siento como enfermo y ya casi no me acuerdo de la pobre vida mía. Así me tienes con el corazón deshecho, desde que tú te marchaste, borracho es como me encuentro. Solo por el simple hecho de que estoy enamorado, hoy yo mato este guayabo tomando, así quedé muerto. Yo me imagino si uno escribiera su vida, todo sería tan perfecto porque nadie sufriría. Pero es una fantasía, el soñar no cuesta nada, porque el destino nos tiene siempre una mala jugada. A veces salgo a buscarla y como no puedo hallarla, me ahogo en la melancolía. Le pregunto a la botella por el rumbo y por las huellas del ángel de mi alegría. A veces salgo a buscarla y como no puedo hallarla, me ahogo en la melancolía. Le pregunto a la botella por el rumbo y por las huellas del ángel de mi alegría. Qué buena broma, me tocará resignarme a tenerte y conformarme tan solo en mi pensamiento, y así rehacer los momentos tan felices a tu lado, que respiraba encantado la frescura de tu aliento. Sigo soñando sin pagar nada por eso, aunque sobrellevo el peso de tu infame indiferencia. Le endosaré a tu conciencia la culpa de mi final. Moriré amándote igual, sin remedio y sin clemencia. La 1:20 de la tarde, escuchamos a Fernando Tovar, Soñando en cada momento, una pieza musical hermosísima que ustedes pueden disfrutar a lo largo de Venezuela cuando vayan esos conciertos de Corazón Llanero. Qué maravilla, de verdad, la iniciativa de señor Goyo, mostrar los talentos venezolanos, los emergentes y también los que han dado muchísimo por nuestra música tradicional. Así mismo, hermano, así mismo. Bueno, corazón venezolano, corazón, orgullo patrio. Sí, señor. Bueno, le damos un saludo también a nuestra muchacha que está en la asistencia de producción, Domaris Castro, quien se encuentra con nosotros como todos los días aquí asistiéndonos en la producción de Radar 96. El doctor Ñequeñeque no. Usted no, usted es muy feo. ¿Quién dice que él es tu amigo? ¿Cómo no? Venga, un abrazo, doctor Ñequeñeque, tome. Ahí está su abrazo. Señor Goyo, por favor, pero... Señor Goyo, por favor, póngale preparo al doctor Ñequeñeque. ¿Hasta cuándo? Yo no sé si le dañaste algo, si ese señor se repara, ¿viste? No lo creo que se repare. No tiene reparo. 0416-634-1264. Ustedes se pueden comunicar con nosotros. Pueden solicitarnos su tema musical favorito de música tradicional venezolana. Y bueno, otro de los grandes, señor Goyo, que hice presente en estos conciertos es José Gregorio Kendo, muy querido, por así cierto. Así es, así es. Es un cantante y compositor venezolano que ha venido escalando importantes posiciones dentro del género de la música tradicional venezolana, la cual interpreta con un estilo propio y diferente. Pasó su infancia y parte de su adolescencia en Santa Bárbara de Barinas. De allí proviene su amor por el llano. Sus inicios se dibujan como una escalada a la fama, que hoy tiene muy bien ganada. Empezó trabajando nada más y nada menos, señor Goyo, que con el maestro Hugo Blanco. ¿Qué le parece? Nada más y nada menos. Y poco a poco lo fue convenciendo de que tenía verdadero talento, logrando que este importante artista venezolano le produjera su primer disco. Y de allí en adelante ha venido, por supuesto, disfrutando de las mieles del éxito. Nos referimos al gran José Gregorio Kendo, a quien vamos a escuchar con el tema Tres Motivos. Y bueno, luego de esta canción vamos a un corte y seguimos con este especial de día miércoles, mitad de semana. Disfrutemos una vez más José Gregorio Kendo y el tema Tres Motivos. Llanura de mi cariño, te quiero de corazón. Escucha la versación de un poeta que se inspira cuando en tus palmares mira un arrendajo volando y un carrao se oye cantando cuando va cayendo el sol. Desde que estaba pequeño siempre soñé con cantarte y hoy que puse de mi parte no te voy a defraudar, porque tú me vas a dar los suficientes motivos y no pelar el estribo a menos que Dios lo quiera. El camino que me espera y tengo que recorrer al lado de esa mujer, bella por naturaleza, encierra tanta belleza con su escudo y su bandera. Todo el mundo la conoce y su nombre es Venezuela. Primeramente agradezco a mi madrecita buena, la que al romper la cadena del cordón umbilical me ha regalado un caudal de cariño y comprensión. Échame la bendición, gracias por darme la vida. Hay otro amor que en mi vida nunca lo podré olvidar. Él ha sido lo ejemplar, es mi orgullo a cada paso. Entre triunfos y fracasos nunca nos abandonó. Padre mío, quiero ser yo quien te eche mil bendiciones. Mientras voy con mis canciones a perseguir una estrella, claro que voy por la huella de un camino diferente. Pero mantengan presente que entre mi viejita y tú es suficiente la luz para que alcance mi meta. Venezuela, Venezuela, como quisiera abarcarte, como quisiera abrazarte con este canto sincero. Me ahogo en el desespero cuando veo la juventud, no se da cuenta que tú sufres por su indiferencia. Es que no tienen conciencia ni quieren a su país, sin saber que su raíz es el indio que critica. Por eso me mortifica cuando veo a los demás que sin personalidad ignoran a su folclor. Están en un grave error, tienen que rectificar, pues nada van a ganar con esa forma de ser. Razón tiene de creer el extranjero que piensa, por tratarlos de imitar llevas pluma en la cabeza. Como buen soldado digo presente en la cuerda, por la sencilla razón, y duélale a quien le duela, que promocionan a diario música de Venezuela. Sintoniza Radar 96 por Alba Ciudad 96.3 FM de lunes a viernes. No te muevas, enseguida continuamos con más. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Cumaná, la tierra donde nace el sol. La primogénita del continente americano llega a sus 500 años de belleza natural, historia y tradición. Cantoras de Cumaná. María Magdalena Rodríguez. Nació en el barrio Plaza Bolívar de Cumaná el 2 de julio de 1924. Desde muy niña dio muestra de su pasión por la música y el baile, dando vida a comparsas llenas de magia y color. Soy cantora de aquí de Cumaná, que lo que me gusta es cantar folclor, bailar joropo, sacar comparsa. Un joropo soy una birria. Desde 7 años ando en esto porque había un señor llamado Chimbito que llamó a mi mamá y le dijo: Carmen Rodríguez, préstame a Maridita para sacarle una comparsa, porque anteriormente las comparsas en la calle eran buenas. Por eso me llamaba María la Sirena, porque bailaba la sirena, no sé cómo era que bailaba, que a la gente le gustaba. Sirena de nacimiento, escarabajo de antaño, mariposa de alto vuelo, en jardín de bellas flores, verde playa en el pecho, voy pescando entre canciones, cantista de canto recio. Desde mis primeros años. María Rodríguez fue madre de 7 hijos y trabajó por espacio de 25 años en la Extensión de Cultura de la Universidad de Oriente, Núcleo Cumaná, donde aplicó sus extensos conocimientos referidos al folclore, teniendo como premisa preservar, enseñar y difundir un extenso acervo cultural. Saludo a la Santa Cruz, bendigo quien la adornó. Fueron numerosos los escenarios nacionales e internacionales recorridos por María Rodríguez: Cuba, Portugal, Londres, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago la recibieron con agrado, ya que mostraba con autenticidad las expresiones artísticas de nuestro pueblo oriental. Dentro del repertorio musical de la Sirena de Cumaná se encuentran La Iguana, Los Dos Titanes, La Mariposa, Pancho Batata, La Sirena, Río Manzanares, La Oración del Tabaco, entre otros éxitos, con más de 15 producciones discográficas, videos y cortometrajes. Innumerables reconocimientos les fueron otorgados a Doña María Rodríguez, entre ellos la declaración como Patrimonio Cultural Viviente del Estado Sucre en el año 1994. Aquí está María Rodríguez, viva voz de Cumaná, con su tabaco encendido de tradición oriental. Aquí está María Rodríguez, viva voz de Cumaná, con su tabaco encendido de tradición oriental, ofreciendo sus cantares de la tierra y su folclor. Aquí está María Rodríguez, entre perlas del amor. Aquí está María Rodríguez, entre perlas del amor. María Rodríguez era la voz para cantar fulías, galerones, puntos, gaitas y joropos a la Santa Cruz de Mayo, junto al destacado músico Anastasio Rodríguez Chihuahua. También fue acompañada musicalmente por Remigio Morochito Fuentes en la mandolina y Alfonso Moreno en el cuatro, quienes por muchos años se convirtieron en alegría expresada en el joropo con estribillo cumanés, emblema del Estado Sucre. La reconocida cantora y cultora María Rodríguez, la Sirena de Cumaná, falleció un 30 de septiembre del año 2014. A sus 90 años de vida. Na, na, na, na, na, na, na, na, y para finalizar, reafirmo mi identidad. Reafirmo mi identidad con cariño, con dulzura, un joropo de verdad. Así es como es. Cumaná cumple 500 años. Sin... Ellos lo hacen y tú lo disfrutas en Primera Fila. Comentado al corazón si vale la pena luchar por tu amor. Me dice que me arriesgue, que esto es puro y nadie lo detiene. Y cuando estoy contigo todo es diferente, se me corta la respiración con solo verte. Dime qué hago con el tiempo que no se detiene y aún no te tengo. Abre tu corazón, deja Déjame quererte, aunque la distancia no esté a mi favor. No descansaré hasta tenerte. Abre tu corazón, anda y déjame quererte, aunque la distancia no esté a mi favor. No descansaré hasta tenerte. Tú tan lejos, yo tan cerca de la soledad. Quiero dormirme y no volver nunca a la realidad. Me duele no tenerte, tal vez tenga que seguir sin verte. No quiero perderte. Espero que tú, mi amor, entiendas mis sentimientos. Tu presencia me da valor, no te vayas, te lo ruego. Cuando tú me besas, me llevas al cielo. No puedo describir todo lo que yo siento. Dime qué hago con el tiempo, que no se detiene y aún no te tengo. Con este sentimiento que me está matando por dentro a fuego lento. Abre tu corazón, déjame quererte, aunque la distancia no esté a mi favor. No descansaré hasta tenerte. Abre tu corazón, anda y déjame quererte, aunque la distancia no esté a mi favor. No descansaré hasta tenerte. He comentado al corazón si vale la pena luchar por tu amor. Me dice que me arriesgue, que esto es puro y nadie lo detiene. Y cuando estoy contigo todo es diferente. Se me corta la respiración con solo verte. Dime qué hago con el tiempo, que no se detiene y aún no te tengo. Abre tu corazón, déjame quererte. Que la distancia no esté a mi favor. No descansaré hasta tenerte. Abre tu corazón, anda y déjame quererte. Aunque la distancia no esté a mi favor. No descansaré hasta tenerte. Radar 96. Radar 96. Mateo Carvajal. Continuamos con más de Radar 96 por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Señor Goyo, hoy una sorpresa, bien agradable, bien especial. Nos visitan desde Colombia. ¿Qué le parece, mi hermano querido? Es noticias las que nos llegan desde acá. Bueno, felices, encantados de recibir a un talento de una tierra hermana, de nuestra vecina Colombia. Así es, hermano. Bueno, nos visita Mateo Carvajal, cantante, actor, compositor antioqueño, que desde los 8 años de edad comenzó su desarrollo artístico. Pero sin más preámbulos, le damos la bienvenida a quien acabamos de escuchar con el tema Abre tu corazón, Mateo Carvajal. Buenas, ¿cómo están? feliz de estar aquí en esta tierra tan hermosa con ustedes, compartiendo, conociendo, feliz, que me han tratado muy bien. Así es, nosotros nos encontramos de verdad encantados de tenerte con nosotros aquí en nuestro país. Y bueno, preguntarte, ¿cómo te han tratado aquí en Venezuela? ¿Qué percepción tienes de este país, hermano de ustedes, por supuesto, sí, Colombia? Somos siameses, nos cortaron por la mitad, pero es un país hermoso, la gente es hermosa, somos muy parecidos y creo que algo que tenemos en común es que a todas las personas que llegan las recibimos con sonrisas, con amor, con un calor humano muy bonito y eso también lo veo mucho en mi país. A todas las ciudades que he visitado me reciben de una manera muy, muy bonita y estoy feliz y no quisiera irme tan pronto. Así es, y acabamos de escuchar un tema musical que lleva por nombre Abre tu corazón, señor Goyo. Aquí en Venezuela abrimos el corazón para Colombia, para todos los hermanos países de Sudamérica, señor Goyo. Así es, José Ángel, bueno, es parte, lo de hecho el pana es parte de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, forma parte de cada uno de nosotros muy adentro. Sí, tú vayas mal encarado en la calle, como sea, o sea, tú al recibir a una persona que te visita, ya sea familiar, del interior, del exterior, uno siempre procura entregar eso, ¿no? Sí, esa hospitalidad que nos parece. Siempre. Sí, eso es muy bonito y no, pues muy agradecido, de verdad, que me estén tratando tan bien. Bueno, Mateo, ahora entrando ya en materia musical. Okay. ¿Cuándo comienza la carrera musical de Mateo Carvajal? Bueno, como tú dijiste, yo desde los 8 años comencé a estudiar música, técnica vocal, expresión corporal, teatro, hice 3 años teatro, hasta el día de hoy sigo estudiando, lo único pues que no estudio es teatro, sí lo dejé como de lado un poco. En el 2011 saco mi primera producción, un CD que me tardé casi que 2 años haciendo, fue un trabajo pues bien bonito. Luego en 2012, a finales de 2012, sale Abre tu Corazón, que fue mi primer millón de visitas, fue mi primer número 1 en Ritmo Son Latino en México, fue número 5 en el juego de ranking de HTV, estuvo nominado como mejor video a Premios Luna, con Alquilados, con Felipe Peláez, fue una cosa impresionante, y pues me llevó a muchos lugares, sin querer queriendo, porque entrando a tantos canales como HTV, como Ritmo Son, Telehit y todos esos canales, pues la gente de otros países como Venezuela, México, Chile, comenzaron a conocer mi música. Luego saco una canción que se llama Bailar, con Alberto Stiley, que es un cantante puertorriqueño, y sonó pues en Colombia, en todas las emisoras urbanas. Ahorita el video también recién ingresó al Hot Ranking de HTV. Y bueno, hace como 2 meses venimos con Bésame, que es el más reciente sencillo. En Colombia logramos llegar hasta el número 4 en el National Report, que es la cartelera. Hasta este año fue la única cartelera que había en Colombia. En Venezuela, en el National, también en Top Latino, estamos en este momento en el número 6. Y ha sido una canción que a la gente le ha encantado, afortunadamente. Fíjate que en los últimos años, el año pasado estuvieron los panas de Alquilados por acá en el Suena Caracas. Así es. Y esa movida, ¿no? Esa fusión que hacen ustedes allá en Colombia, con el género de la música pop, donde también allí puede decirse que también le meten al dancehall, porque hay unas canciones maravillosas que hacen bailar. Doctor Ñeque Ñeque, deje de sabotear. ¿Qué va a pensar Mateo Carvajal, que viene de Colombia, invitado internacional? No puede ser, ¿no? Qué vergüenza. Ese que usted escucha ahí, sí, señor Mateo, es el doctor Ñeque Ñeque, es Ñeque nuestro Ñeque. Psiquiatra. Imagínate cómo estamos nosotros. Que... Bueno, yo necesito uno de esos. También lo necesita. Bueno, barato, cobra barato. ¿Usted cobra en euros, en dólares o nada más acepta puros estatiques? No puede ser. ¿Qué dice, señor Goyo? Traduzca. Entonces, estatique, tarjeta de crédito, débito, cantando, pesos, no, euros. No le puedo pagar cantando. Ajá, que le pagué cantando. Dice que lo debe pensar. Este señor es mercantilista. No puede ser, vale, no puede ser. Bueno, piénselo y me habla. Claro que sí. Bueno, Mateo, tenemos otro tema musical que también está muy pegado por allí. Es el tema Bésame. Bésame. Hoy, por cierto, mitad de semana, señor Goyo, en este momento que estamos, que ya a partir de las 2 de la tarde se activa nuestro momento romántico. Entra allí como anillo al dedo. Vamos a escuchar Bésame, Mateo Carvajal, de Colombia para el mundo. Ya venimos. Mateo Carvajal, bésame, solo esta noche más que ayer, y te puedes ir, que sea especial, y cuando ya no estés recordaré toda tu piel, bésame. Tu cuerpo y hacer que se alarguen los días. Quiero que sea eterno, que no acabe el tiempo y que en las mañanas me sonrías. Oh, será, será que no me dejes. tus besos, recorrer tu cuerpo y hacer que se alarguen los días. Quiero que sea eterno, que no acabe el tiempo y que en las mañanas me sonría. Envíanos tu mensaje de texto al 0416-634-1264. Tu participación es muy importante. Continuamos con más de Radar 96 por la señal de Alba Ciudad. 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Escuchamos el tema Bésame. Le gustó mucho, yo sea, tenemos una... Bueno, nuestra tía, ella es la que nos hace la comida a los mediodías. Ay, ¿por qué no vine al mediodía? No, bueno, llegaste, no llegamos a la hora. Pero sí le voy a decir a mi tía Maigualida que venga un instante para acá porque ella le gustó mucho ese tema, Bésame. Qué bien. Parece que se lo dedicó a su esposo, pero su esposo... Me parece que su esposo es muy celoso. ¿Sí? Sí, bastante. Yo le he dicho a ella que... Que yo no sé cómo hace para lidiar con eso. Muy difícil, sí. ¿Cómo está? Celosa. Bella tía Maigualida, un beso. Bendición, tía. Usted sí vino hermosa la tarde de hoy. Pero ella es la única mujer que se molesta porque uno le diga algo bonito. ¿Qué te parece, Mateo? Pues, hola, tío, bienvenido, hola. A Venezuela. No lo voy a dejar gracias. Hablar porque él se ponía así. Eso a mí me estresa. Ya yo no tengo los mismos 15 años de la semana pasada. No, uno va a... Ah, o sea, ¿que usted tiene cuánto? 15. Por ahí, soy una muchacha todavía. Sí, sí, nos consta. Pero, se tía, joven, ¿qué joven. Le pareció ese tema Bésame? Y que supuestamente se lo iban a dedicar a Farfán, su esposo, que también está aquí. Es muy celoso. Sí, se lo acabo de pasar por Guasón. Para que lo ¿por escuche. Dónde? Guasón. WhatsApp. WhatsApp, con P. Bueno, ustedes los conocen, ustedes son más de tecnología, yo no. Pena, me dieron ese teléfono disque inteligente, pero me hace quedar más mal. Eso no parece que fuera inteligente nada. De ay, pero de verdad que eres talentoso. Gracias. A mí me encanta la... Yo le dije a José Ángel que quiero una foto y unas entradas para cuando te presentes y te presentas claro por aquí. Sí. Y no te vas de esta entrevista por lo menos sin cantar un pedacito de canción. Claro, claro no te que sí. Libre, ya. No te guardo una conservita de coco que quedó por allá afuera. Bueno, ¿quieres que la cante ya? ¿No notas nada? Mira, hay invitado José Ángel. Ah, bueno, casa. Está bien. Pero entonces si ¿sí quieren que Mateo nos cante algo aquí en vivo? Sí, ¿por qué no? Que aproveche. Dale, de una. Bésame, solo esta noche más que ayer. Y te puedes ir, que sea especial. Y cuando ya no estés recordaré toda tu piel. Bésame que ya yo sé que te vas. Solo bésame que no quiero olvidar. ¿Qué le parece, tía Maigualida? Ay, Dios mío, qué bueno, José Ángel, de verdad que sí. Mira, ya sé que tú tienes tu gusto bueno para los artistas. Y bueno, cuando traiga a muchachos así como Mateo, tan talentoso, me avisa. Porque... ¿Cómo no? ¿Pero usted sabe quién está aquí? ¿Quién? Farfán. Ay, Dios mío, ya alias lo... El Pavo Viejo. El Pavo Viejo. Así le dicen. Pero bueno, aquí lo tenemos. ¿Cómo está, Farfán? Era primero de nada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Buenas. Un abrazo para usted, tome. ¿Qué está su abrazo? Mira, José Ángel, ya va, por amor de Dios, vale, mira. Lo primero que voy a decir es que el único que le canta canciones a mi mujer soy yo. ¿Usted está entendiendo algo, Mateo? Más o menos. El único que... O sea, pero usted canta bonito. Pero sí, José Ángel. Ay, hermano, por favor, no vuelva a hacer eso porque psicológicamente va a afectar a la gente que nos está escuchando, definitivamente. No, mira, José, yo traje a Santiago, yo a ti te aprecio mucho, te paso datos de los deportes, de las cosas, pero gracias. Tampoco así. Bueno, ¿qué le parece nuestro querido amigo Mateo Carvajal? Bueno, muy bueno, pero ¿qué? ¿Están echando los perros a la mujer mía? No, yo no le estoy echando los perros. Ella me dijo que le cantara y yo, pues, ¿cómo le voy a decir que no? Mira, el nieto de por medio, ¿vale? Después van y dicen por allá en esos programas de chismes que yo soy mala clase, que me niego a cantar. Mira, Farfán, te sales del estudio. Disculpa, Mateo, de verdad. Ay, no, este señor y sus cosas. No puede ser. Suelta la latica, chico. No puede ser. Mateo, fíjate que hay algo bien interesante, ¿no? Que estábamos hablando hace instantes. Que no solamente hace esas canciones dedicadas, digamos, al amor, ¿no? Sino que también hace esas canciones para que la gente baile, disfrute. Claro, porque sí. De eso se trata la vida, ¿no? Es que es muy chévere que yo busco en los cantantes que me gustan una canción para cada momento de mi vida. Que si yo estoy feliz, tengo una canción. Si estoy triste, tengo una canción. Y quiero que el público, que la gente que me siga, pueda encontrar en mi música eso. Una canción para cada instante, para cada sentimiento, para cada cosa que quieran sentir. Entonces, eso trato de hacerlo. Estoy empezando apenas. Pero bueno, ya tengo una canción para el amor, una para el desamor, una para bailar, otra para la sensualidad. Para la sensualidad tengo otra para que le dediqué, por ejemplo, a mi abuela y a todos los víctimas del cáncer, que también mucha gente se identifica con esta canción. Entonces, eso me gusta hacerlo, que la gente pueda encontrar mi música momentos de su vida. Así es. Háblanos del tema bailar. Bailar es con Alberto Staili, que es puertoliqueño. Alberto es una gran persona, me regaló esta canción, que yo creo que nadie en este medio regala una canción. Él me regaló esta canción y pues el video ahorita recién entró a su ranking HTV y es un video muy bueno, el primer video que codirijo. Los invito a que lo vean porque es brutalmente bueno. Y fue una canción que salió en enero, que promocionamos en Colombia nada más y que a la gente le encantó. Es una canción para bailar, para las discotecas, para disfrutar y que está bien chévere. Tiene una versión mambo y una versión electrónica. Las dos las pueden encontrar en YouTube, en Deezer, en Spotify, en donde quieran. Y los invito sobre todo a que vean el video, porque fue un trabajo de en preproducción un mes, la grabación... Y luego en postproducción fueron casi 4 meses, tiene muchos efectos tiempo, especiales, ¿no? Está bien chévere. Entonces los invito porque yo sé que les va a gustar. Bueno, anúnciala tú mismo, hermano. Bueno, para toda la gente que me escucha, acá los dejo con Bailar, Fit Alberto está ahí. Esta noche más que ayer. Conectando. Conectando. Radar 96. Continuamos con más de Radar 96 en este miércoles mitad de semana. Señor Goyo, habíamos activado el momento romántico también, porque anteriormente escuchamos una gaita bien sabrosa, música tradicional venezolana, y ahora estamos en compañía de nuestro amigo Mateo Carvajal, que nos visita desde Colombia. Y escuchamos el tema Bailar. Todo el mundo bailó, definitivamente. Y el que no bailó, bueno, es porque tiene algún tipo de problema en la espalda. Suele suceder, ojo. Suele suceder, pero uno que nunca tiene problemas es para dirigirse a las personas, es Isiquio Alcides Chihuita, nuestro gran poeta, que, bueno, no sé, eso de gran lo ponemos en duda. Y lo de poeta entre también. Comillas. ¿Cómo está, señor Isiquio? Ah, disculpa. Buenas tardes, José Ángel. Goyo, al invitado que no me lo has presentado. ¿Cómo que no, hermano? Mateo Carvajal. Ay, que estoy escribiendo un poema. Okay. Para mí. Para él. Para la gente del mundo y que sea feliz. Ey, pero esa poesía de este pana no hace feliz a nadie. La verdad, sí. Lamento irritan mucho, compañero, pero su poesía no alegra a nadie. Bueno, Goyo, tú siempre irritando a mi persona, buscando con palabras ofensivas de hacerme bullying. Bullying. Bullying. ¿De dónde saca eso bullying, hermano querido? Diga ¿no matoneo, diga matoneo más bien. Así o chalequeo. Así me dijo Majo que se dice. ¿Quién? Majo. Majo es mi amiga. María José. Ella te dijo que se hacía bullying. Mi amiga que trajo a nuestro pana. Mateo Carvajal le dijo así que se dice bullying, hermano. Eso suena a otras cosas. Mateo también me comentó. Mateo, tú también le dijiste que se dice bullying. No, yo le dije que mejor dijera matoneo. Tengo un buen. Ah, dígalo. Bueno, a ver. Me despierto en la mañana y doy vueltas en la cama. La flojera a mí me gana y me tumba ya de lado. Pero yo saco fuerza con un café y me levanto a trabajar porque si no, no cobro y no como. Y... Lo volví a hacer, lo volví a hacer. No, Mateo, de verdad, disculpa, hermano. Súper chévere. De verdad que es terrible, no rima nunca nada. Empieza siempre bien, hace lo mismo cuando está encaminado. Bueno, cierto que cuando estamos en una fiesta, él, para tratar de llamar la atención de las chicas, dice que va a dar, no sé, un poema allí. Ajá. Manda a parar la música. Ay, y hace Dios. Esa cosa que tú al estilo, el mejor estilo de un brindis. Bueno, vamos con y se acaba brindis. La fiesta. Sí, sí, sí, la gente se va, molesta, molestísima. No, ya nos han sacado como en cuatro discotecas la gente de seguridad. Uy, no, eso está mal. Es complicado, mal. Es complicado. Sí, Mateo, sí. Bueno, hermano, cuéntanos también acerca de tu canal de YouTube, las redes sociales, todas claro. Estas cosas para que la gente se comunique directamente contigo. Sí, bueno, para que ahí siempre soy pendiente, contestando, hablando con la gente, me encantan las redes sociales, entonces los invito a que me sigan @ Mateo Carvajal en Instagram y en Twitter, Mateo Carvajal Music, YouTube y Facebook, y mateocarvajal.co, mi página web oficial. Ahorita entran y van a ver algo de un concurso que estamos haciendo, también los invito. Se trata de que pues todos los cantantes que quieran subir un cover de Bésame a YouTube pueden participar por la grabación de su primera canción de manera profesional. Entonces los invito ahí para que vean. Interesante. Bueno, también, ¿cuándo vas a tener la oportunidad de presentarte en nuestra ciudad o en cualquier otra zona de nuestro bello país? Bueno, ahorita estoy en gira de medios hasta el 11 de noviembre y espero muy pronto, con la ayuda de la gente y de todo mi equipo, estar muy pronto en conciertos. De pronto creo que el año entrante, ojalá, y espero regresar muy pronto y a cantar, que es más chévere que esto, que no digo que no sea chévere hacer medios, pero cantar es lo mío, entonces espero muy pronto poder estar en conciertos por acá. Bueno, un mensaje final para toda esa hermosa gente que te está escuchando, Mateo, para esa gente que está empezando en el medio y los que ya están también, ¿por qué no? Para todos, no, prepararse creo que es lo más importante, creer en uno mismo, y luchar por lo que se quiere, sin hacerle caso como a lo que diga la gente, porque siempre todos esos que te dicen que no sirves, luego son los que van y te escriben que está muy chévere lo que hiciste. Entonces, y más que todo siempre digo a los padres de muchos niños que quieren ser cantantes, actores o lo que sea, doctores, muchos papás no escuchan a sus hijos y no les dan la importancia ni les ayudan con sus sueños, y muchos niños con mucho talento ven eso desperdiciado porque nunca han tenido, no han tenido la oportunidad ni el apoyo de sus padres, que les dicen, no, es que usted tiene que ser ingeniero como su papá o tiene que ser no sé qué como su abuelo. Yo creo que es muy importante escuchar lo que los hijos quieren y apoyarlos con eso, porque si no fuera por mis padres, yo no estaría acá, si ellos no me hubieran escuchado. Entonces, más que para los niños que sé que tienen la convicción de ser cantantes, para sus padres que los ayuden y los apoyen, porque al fin y al cabo es lo que ellos quieren. Tremendo mensaje, señor Goyo. Y antes de que culmine la entrevista, te vamos a presentar a nuestro gurú. Él es Burundi Fatush. Ay, qué Habibi. Y hace predicciones. Sí, bueno, no sé si predicciones, reflexiones más que predicciones. Okay. Aunque usted hace reflexiones y predicciones también, ¿no? Sí, bueno, ¿seguro? Yo predigo es que la quincena se te va a acabar mañana. Ah, bueno, seguramente. Pero dígame algo, ¿qué predice usted en la carrera musical de Mateo Carvajal, hermano? Un saludo, primero que nada, a Albanas, Mateos, al hermano, disculpen. Se me pegan las labias, las jergas del Tukis motorizados. Ah, bueno. Esa es otra cosa. Que no se lo presentamos, por cierto. Ya rápidamente también se lo vamos a presentar a Mateo. Okay. Disculpes, bueno, tú me pediste una reflexión. ¿Seguro, para Mateos? Hermano. Claro. Mateos, yo les digo desde el fondo de mis corazones. Recuerda siempre que esta vida es como un viaje y de ti depende si vas sentados en los asientos del carro o vas en la puerta llevando ramazos en la cara. Eso duele, moscas. Pero también recuerda siempre que el que madrugas consigue todo cerrado, porque quien va a abrir de madrugada son negocios. Así que duerme un poquito más, relájate y vive la vida a tu ritmo. Súper chévere, mil gracias. Muy buena. Reflexiones. Muy chévere. Qué pena, pero también acaba de llegar aquí nuestro pana mototaxista queridísimo por todos nosotros. Aquí en la radio lo adoran, lo aman aquí en la radio porque... Sí, claro, porque hace carrera fiada. Exacto. Sí, pero, por ejemplo, son de la avenida Panteón donde estamos. Ajá. A la Candelaria son, ¿cuántos, señor Goyo? 2 kilómetros, 1 kilómetro, cerquita. Sí, es cerca. Y cobra 1.500 bolos. Y eso es mucho. Es bastante. Ah, ok. Es mucho, no. Mucho. Sí, bastante. Me enredo con lo del cambio de la moneda. ¿Cómo está, señor Winifrec? Mira, pues la buena tarde, Alto Junta, Costilla, Panita, Bulda, Raquel, todo aquel, todos los que están allí en sintonía, un abrazo así, Bulda, de cartelúo, así, bandera, no, eso, ser, de eso que te sacan la cartera y todo el de la hermano, abrazo. Pero ¿y entonces? ¿Qué es eso? Mira, pues Ángel, ya estamos informando al pana que ya estábamos negociando con María José la ajá carrera en Misafical. Explica qué es eso, explica qué es eso. Ah, es un carrito de mercado que yo modifiqué y se lo puse al lado de la moto, así puedo llevar a más de 2 pasajeros en la moto. Ay, pero bueno, Mateo, muy creativo. Te vas con el pan entonces para la próxima entrevista. Tú, él dice que yo corro carrera, el otro le hice una carrera de 2 cuadras. Ajá. Con el 6 car, montó a 6 personas aparte de él. ¿Cuánto tú crees que yo le acuerdo? Me iba a doblar los pobres rines en la moto. Como que si él me la va a mandar reglas, no, chama, si no se puede. ¿Sí? Burda de chimbo, chama. No puede ser. Bueno, Mateo, muchísimas gracias, a hermano ustedes, querido. Mil por gracias. Habernos acompañado, por haber compartido este instante tan ameno junto a nosotros. Dios bendiga esa carrera. Amén. Hoy y siempre, y estamos seguros de que vamos a verte brillando en el mundo del espectáculo. Mil en los gracias. Próximos años. Mira, muchísimas para nada más gracias. Que hablando del todo y como las locos, sabes que yo venía en la moto, yo tengo en la rueda, yo le quité los rines y le puse una corneta. Ajá. Una guaja de 18 pulgadas y uno trasial. Eso suena cartelúo. Y yo venía poniendo el CD y la gente me veía burda, chamo. Esa canción es cartelúa, ¿viste? Burda de buena, chamo. Bandera. Amigos y amigos, nos despedimos en esta entrevista con Mateo Carvajal con el tema Sensual con Ronald El Killa. Sí, chévere, sí. Sensual. Capital Music. Definitivamente yo muero por ti. Hay algo en tu mirada que me hace sentir. Un deseo imprudente cruza por mi mente y ya no lo puedo resistir. Tu cuerpo me apasiona de forma brutal. Choque de feromonas que me hace temblar. No quiero ser imprudente, pero estoy demente por esa figura sensual. Yo, sensual lady, esa que no dejo de pensar. Yo, sensual lady, esa que siempre sueño besar. Yo, sensual lady, cómo me seduces, nadie más. Una obra de arte, toda una bomba sensual. Te andaba buscando. llamando solo para decirte que te estuve pensando y creo que me enamoré. Tu cara, tu cuerpo, tu figura y tu piel son los culpables de que ahora me rinda a tus pies. Quizá no sea el único que sienta esto por ti, tampoco soy el único que ande detrás de ti, mucho menos soy el único que muere por ti. En cambio tú eres la única que me enloquece así. Oh, baby, la noche es oscura, hagamos locura, sube la temperatura. Es oscura, hagamos locura, sube la temperatura. Dura tu figura es tentación. Yo más sensual, Leire, esa que no dejo de pensar. Yo más sensual, Leire, esa que me muero por besar. Yo más sensual, Leire, cómo me seduces, nadie más. Una obra de arte, toda bomba sensual. Tú eres tan provocativa, tan atractiva que al instante me activa. Y cuando me mira el deseo me domina, la adrenalina que siento al contacto con tu piel. Tú me fascina el aliento, por ti me pierdo en el tiempo. Y me desquicia tu gran sensualidad, una caricia me envicia, es la verdad. Yo más sensual, Leire, esa que no dejo de pensar. Yo más sensual, Leire, esa que me muero por besar. Yo más sensual, Leire, cómo me seduces, nadie más. Una obra de arte, toda bomba sensual. Oh no, Capital Music, ustedes lo saben ya. Mateo Carvajal, Obi on the drums, Obi on the drums. Dime, dime beat, El High, JFM. No te muevas, enseguida continuamos con más. Explora un mundo de sensaciones. Radar 96. Radar 96 presenta. El momento romántico. Y me eleva, me hace volar y regresar a mi tierra. Quiero abrazar cada momento, puedo confiar en la dirección del viento. De vuelta a aquel lugar donde vive mis sueños, el aire, el agua, el fuego y tú. Radar 96. Las 2:05 de la tarde. Seguimos en este miércoles, mitad de semana. Ahora con nuestra sección, El Momento Romántico. ¡Qué bonito! Señor Goyo, traduzca, por favor. ¡Qué bonito! Dice el doctor Nieke. Está bien. ¡Muah! Déjese de eso. Le está dando un besito en la frente a Domaris Castro, que está en asistencia. ¡Goyo! ¡Eres un pillín! ¡Qué novio fororo, doctor Nieke! Le voy pero... a decir una cosa, doctor Nieke Nieke. El novio de Domaris es karateca cinta negra. Que él es Kung Fu Panda, dice él. Ah, bueno, puede ser. Por el peso, sí. Por el peso puede ser, hermano querido. Ese de eso, ya. Ay, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar nosotros? Hola, soy Maritzel Peludo. Hola, ¿qué tal? ¿Volvió? Ay, Dios mío, yo no sé de verdad por qué Maritzel Peludo volvió si él dijo que no quería regresar a Radar 96. Que se sintió herido por Pucho o algo así. Le fue bueno, vino buscando a nuestro querido amigo Roberto Pucho, que está en los controles técnicos. Bueno, asistentes, escuchamos a Irina Índigo con el tema Mi Amor por Ti, una bellísima pieza musical para esta hora de la tarde. Esta caraqueña, residenciada en México, señor Goyo, desde hace unos años.